Esta perdura, se sé que no me quiere. Pero si la llamo no se demora. Y me viene con una amiga del Bora. Es una chapeadora, es una chapeadora. No pide explicaciones, solo lo mueve hasta partir los pantalones. Hace tiempo que te vi las intenciones, desde que salí en tentaciones. Solo le gustan fuertes, de bolsillo fuerte. Que la den bien fuerte, la dejo en cimiento. Que sea un delincuente, la pone caliente. Quiere salir a robar para saber qué se siente. Es una chapi chapi, también trabaja en capi. Ella gana dinero mientras te llama a papi. Si ya mueve la chapa y se parte a los capas, duplica su dinero, pero nadie se empapa. La mafia la amo, baby. Si tú no me quieres, yo no voy a sufrir. La calle está enamorada de mí. Si tú no me quieres, I don't really care. Me voy pa' la calle a fumar y a joder. Si tú no me quieres, yo no voy a sufrir. Porque la calle está enamorada de mí. Si tú no me quieres, I don't really care. Me voy pa' la calle a fumar y a joder. A fumar y a... A fumar y a huele. Chapeadora, yo sé que no me quiere. Pero si la llamo no se demora. Y me viene con una amiga del Bora. Es una chapeadora, es una chapeadora. No pide explicaciones, solo lo mueve hasta partir los pantalones. Hace tiempo que te vi las intenciones, desde que salí en tentaciones.